Electroshock. Iniciamos este nuevo episodio de Electroshock con Chemical Straitjackets y el single The Only Thing That's Real de su segunda producción Wretched Things del 2019, una banda relativamente nueva que rescata el viejo sonido Wax Trax que nos recuerda a bandas como Revolting Cock, Thrill Kid Cool, Mussolini Headkick o Sister Machine Gun. Esto junto a otras bandas que Cleopatra Records ha firmado recientemente, podría ser incluso el regreso del señor Brian Pereira al mapa de la música industrial en América, que recordemos que actualmente está liderada por Metropolis Records, seguida de Artifact, luego WT2 y pues las que le siguen. Y bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última emisión de Electroshock y hay la verdad muchísimo material que mostrarles, así que hay que irle dando prisa a este programa en el que tendremos esta semana novedades como siempre con Steril, Moanexis, Cybernetic Killers, ESA, Syrian y mucho más en esta emisión número 281 de Electroshock. Electroshock. Pintus Rockheads, estamos de regreso por fin después de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi cuatro meses fuera de circulación, no del aire, porque pues bueno, ya tenemos mucho tiempo que no salimos en radio abierta. Ya saben ustedes que pues venimos de Alterno MX, en donde pues nos dieron la oportunidad de llevarles hasta ustedes los nuevos episodios de Electroshock. Y pues bueno, pasó mucho tiempo y pasaron muchísimas cosas por las cuales Electroshock no fue posible hacerse durante los meses anteriores. También ya se los llegué a explicar en alguno de los otros programas, pero pues bueno, y vamos a iniciar esta avalancha de estrenos con el proyecto mexicano Cybernetic Killers, el cual está integrado por Luxo Ortec en la producción, masterización, síntesis y batería, y Fixer, también conocido como Concept, en las voces, samplers y producción. Y bueno, ya muchos los habrán reconocido, se trata del dúo de Ciudad México que conocimos hace 10 años como Criminal Minds. Con este proyecto nos muestran todas esas influencias que han tenido a lo largo de más de 20 años en la escena y que plasman en este EP, y que van desde del hardcore techno al gabber house, obviamente al clásico, al de la vieja escuela, combinado con algunos beats y sonidos ásperos de la electrónica actual. El EP de debut se titula Heartbeats for Your Mind y es lanzado por el sello Texturas Contaminantes. Ya se encuentra actualmente disponible para descarga en su página de Bandcamp, para que corras de inmediato en este momento y lo busques, y no olvides apoyar al artista. Vamos a estarles poniendo en la página de Electroshock nuevamente, porque ya lo compartimos en alguna ocasión, pero a lo mejor muchos no se dieron cuenta. Vamos a compartir nuevamente la publicación con el link de donde pueden ustedes descargar este álbum, que está de veras de súper lujo. Un saludo, por cierto, a mi buen amigo Luxo. Y pues ya aquí estamos por fin estrenando este material aquí en Underprod Radio, en este primer programa en nuestra casa, en la casa que realmente le dio vida a Electroshock, Underprod Radio. No se quedan con Cybernetic Killers, y esto es Welcome to the Cybernetic Zone. We'll be right back. Otro artista mexicano, lo que escuchaste hace unos instantes fue a Alto Voltaje con Proxaneta de su EP debut del 2019 titulado Alto Voltaje, y el cual está comandado por Russer DC de Rebel Empire, la X, y hoy también con su nuevo proyecto Russer, que también les recomendamos mucho. Si les gustan la música más bailable, pues ahora sí que concretamente más inclinada hacia el el Progressive Trance, como referencias, pues les puedo decir, no sé si les gusta Armin Van Buuren, Ferry Corsten, BT y algunos otros artistas similares, definitivamente tienen que escuchar el debut de Russer. Les vamos a estar compartiendo el link para que puedan ustedes ir a la página de Bandcamp y escucharlo, que de hecho sí lo hicimos en la página de Underprod, por ahí chéquenselo, si no se los voy a volver a compartir para que lo chequen. La verdad es que es un discazo de música electrónica hecha en México. Hay que apoyar a los artistas, los valores artísticos de nuestro país. Y vamos a enseguida con una banda que pues no necesita mucha presentación. Esto va a estar muy sencillo. Vamos con los legendarios alemanes Steril, quienes acaban de lanzar una nueva producción hacia finales del 2019. Bueno, de hecho, a finales del 2019 se anunció el lanzamiento, pero el disco no estuvo disponible hasta apenas principios de este 2020, aunque el disco pues venga con el sello de 2019, pero realmente apareció en los primeros días de este nuevo año. Y la nueva producción se titula Empire Season, que es el sucesor de aquel aclamado Misanthrope del 2014, en el cual veíamos a un Steril regresar a sus raíces, a lo que hacían ellos en su primer álbum Transmission Purpose. Y para esta nueva producción, Empiricism, depuraron aún, fíjense, aún mucho más su estilo. Sigue habiendo muchísima influencia de lo que fue Misanthrope, que estaba más inclinado hacia la IBM clásica, pero en Empiricism también mezclaron algo de los discos de su etapa intermedia, en la que se volcaron un poquito más hacia el synth pop. Realmente es un disco muy muy bien balanceado, yo se los recomiendo mucho. Apoyen directamente también al artista si lo buscan en la página de Facebook de Steril, por ahí van a encontrar ustedes los datos de cómo pueden adquirir este disco de forma física, que acá en México yo ya pregunté, de hecho ya algunos días más, bueno, ya nada más que pase todo este relajo del virus, del coronavirus, pues voy a hacer el pedido, pero anda más o menos a México como en unos 500, 550 pesos, 600 pesos, así es que pues no está realmente tan caro para hacer un disco doble. Y se quedan con Steril, esto es el primer sencillo de esta nueva producción en Empiricism, la cual fue realizada completamente por la misma banda, y esto es Halo. We'll be right back. Electroshock. El dúo austriaco de EBM, vieja escuela, NZ, esto fue Against You, de su álbum debut para la Infactor Recordings, titulado One of Us, que técnicamente es una recopilación que reúne varios tracks de sus EPs editados de manera independiente en nuevas versiones completamente remasterizadas y significativamente diferentes a las de los EPs. Y bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, es brevísima, regresamos con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí a través de Electroshock en un momento después de este breve corte. Salimos a hacer una encuesta para saber la opinión de nuestros escuchas y preguntamos qué es lo que esperan de nosotros. Hola amigo, ya nos mencionaste qué te gustó de lo que transmitimos en On The Prod Radio. ¿Qué más crees que podrías esperar de nosotros en el futuro? ¡Hay muchas cosas! Ok, gracias. On the Road Radio. No somos una, somos la mejor propuesta. Estamos revolucionando la manera de escuchar música. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Revolución musical. Electroshock. Estamos de regreso nuevamente en Electroshock, episodio número 281, únicamente aquí a través de Underprod Radio, por fin nuestra casa, la casa que vio nacer a Electroshock. Y pues bueno, vamos a continuar con esta masacre sonora del día de hoy, ya que pues todavía tenemos muchas cosas que ofrecerles y muy poco tiempo para que lo escuchen. Entonces pues bueno, estoy tratando de ser lo más breve posible, si se han fijado en este programa, porque pues a mí se me suelta muy fácil la lengua. Pero vamos a continuar ahora con Syrian, que está por lanzar un nuevo álbum que sería el sexto en su carrera y sucesor del álbum Sirius Interstellar del 2018, que francamente era aburrido en mi opinión, y que ciertamente desde el anterior del 2013, Death of a Sun, ya empezaban a perder el rumbo. Se alejaron mucho del sonido más transero al que nos tenían acostumbrados de los tres primeros discos, y fue perdiendo identidad poco a poco. Esta vez creo que muchos viejos artistas que en su momento fueron encasillados como Future Pop han ido sacudiéndose muy, muy, ahora sí que de gradualmente la etiqueta, para definitivamente pues ahora sí que desligarse completamente de ella. No entiendo por qué, porque realmente para mí el Future Pop fue uno de los momentos más gloriosos de la música electro, IBM, industrial, o como ustedes lo hayan definido en aquel entonces. Pero bueno, no a todos les funciona, e incluso pues bueno, recientemente ha habido artistas como en este caso Syrian, que han intentado retomar la vieja escena Future Pop, pero que pues no han podido despegar como quisieran. Quizá el único que sigue intentando es Neurowolf, y la verdad que lo están haciendo bastante bien. Y pues Syrian está intentando regresar a ese viejo sonido con su nueva producción, la cual bueno, aún no tiene nombre. Este es el primer sencillo de que va a venir incluido en ese nuevo disco, nuevamente realizado por la propia banda. Y sin más, aquí los dejo con Syrian, y esto es Memory Stream. Like a memory stream. Yeah. Electroshock. From the far. instantes el legendario Thomas Lüdke, reviviendo de las cenizas como el ave fénix a su legendario e influyente proyecto The Invincible Spirit. Lo que escucharon fue Coming Home, ya volcado completamente al synth pop, algo que pues ya se veía venir desde la edición de su álbum anterior Anyway del 2015, y en el cual empezó a inclinar más la balanza hacia este género, y que sinceramente no le va mal para la voz de Thomas. Seguimos en espera del nuevo disco. Este por ahora es solo el primer adelanto que lanzó en el 2019. No se ha pronunciado al respecto de algún nuevo sencillo o un nuevo disco, pero pues estaremos esperando pacientemente, ya que pues tratándose de Thomas Lüdke, la verdad es que es una completa garantía. Enseguida vamos con lo más reciente del dúo francés Moine XIS, quienes, como ya anteriormente les habíamos mencionado, tienen dos álbumes editados a la fecha, Transcendence del 2017 y Postmodern Therapy del 2019, que por cierto, y qué lástima que no pude hacer un programa con lo mejor del 2019, pues bueno, a estas alturas del partido la verdad no creo que sea buena idea hacerlo, pero sin duda Moine XIS habría estado en ese top, y este es el segundo sencillo de esta nueva y extraordinaria producción, súper recomendadísima, Postmodern Therapy del 2019, y es el track que da nombre al disco. Está, se quedan con Moine XIS y esto es Postmodern Therapy. Electroshock. A otro dúo, pero este norteamericano y que ya tiene muchos años vigente en el negocio. Ellos son Mindless Fate y lo que escucharon es You're Not You Anymore de su más reciente producción, la séptima para ser más exactos, y que también viene sumamente cambiados y completamente alejados del hard electro, el postindustrial de sus álbumes anteriores, lo cual no necesariamente es malo. La verdad es que sí cuesta un poco acostumbrarse, pero ya una vez le encuentras el hilo solito va tomando forma. Este creo que es el disco más maduro que han hecho hasta hoy, definitivamente. Ya lo mencioné alguna vez, y pues todo parece indicar que esta va a ser la nueva dirección, así como sucedió ya hace algunos años con Exmar de Pedwell, que hoy en día no solo recobró a sus viejos fans, sino que se sumó a miles más en todo el mundo con sus nuevas realizaciones. Y vamos muy rápido, se nos acabó el tiempo, vamos con el disco de la semana. Ya tenía mucho tiempo que no nombrábamos uno. Esta vez le toca el honor a Jamie Blacker, a quien muchos conocemos mejor como Electronic Substance Abuse, o sus siglas ESA, o ESA, como ustedes lo conozcan. Este chavo desde el 2006 viene sorprendiéndonos un disco tras otro con ese depurado rhythmic noise que en cada álbum era sometido a diversas experimentaciones con otros géneros, hasta que por fin encuentra la fórmula que lo convierte en lo que es hoy. Un artista inconfundible, aunque pues siendo sinceros, tuvo mucho que ver a través de todos estos años que se ha rodeado de gente que también lo ha nutrido, como es el caso de bandas como C-Digest o Ibarden Sphere, con quienes colaboró, y obviamente pues algo se le pegó. Y bueno, como sabemos, ESA comienza a brillar en la escena gracias a una trilogía que inició en el 2012 y que se llama Themes of a Carnal Empowerment, o temas de empoderamiento carnal, que vio la luz este año, en ese año, en su parte número 1, la parte 2 en el 2013 y la parte 3 en el 2015. Pero aun y cuando estos tres discos fueron muy exitosos, la verdadera fama de ESA vendría con el extraordinario álbum del 2018 titulado The Beast, disco con el que terminó de redefinir su sonido. Para este 2020 nos trae otro disco, no igual, sino superior en todos los aspectos a su antecesor. El nuevo álbum se titula Burial 10, y a lo largo de los 11 tracks que lo conforman se puede encontrar mucho balance, constancia en el ritmo, lo que no significa necesariamente que los tracks sean iguales. Hay muchos momentos en los que algunos elementos asincopados le dan un cierto aire tribal sin llegar al 100% a ello, lo que... está bien, porque bueno, no termina siendo una copia de Ibarden Sphere, y en algunos momentos incluso fíjense que se sienten ciertos aires de psicodelia. No hay que olvidar que anteriormente artistas de Psytrance le hicieron algunos remixes. Sin embargo, bueno, aquí se escucha más experimental, más como si se tratara de una versión noise de X-Dream o de Spiral Lions. También se pueden percibir algunas texturas techno EBM que son lo que terminan dándole ese balance del que les estoy hablando y que era necesario para que el disco no cayera en la monotonía. Tracks destacables, la verdad es difícil decidir, pero sin duda yo creo que me inclinaría hacia tres en especial. Burial 10 definitivamente, y que por alguna razón lo eligió Jamie como primer single del álbum. El otro es You Are Safe Here, con las vocales invitadas de Caitlin Stokes de la banda de rock industrial Corlix, que es de hecho mi candidato favorito a segundo sencillo. Y Cloak and Dagger, que raya un poco en el dubstep y que en momentos recuerda a Noisia, aunque bueno, pues una mención especial más para esto, para el track Heavy is the Head That Waters the Crown, en el que juega magistralmente con el electro y el hip hop muy al estilo Goldie, e inevitablemente trae de nuevo a mi mente a Noisia y a The Prodigy. La verdad, excelente álbum que deben de tener en sus colecciones right now. ESA Burial 10 es el disco de la semana en Electroshock, en la emisión número 281, y los voy a dejar precisamente con el track que da nombre al disco. Chéquense el video, muy bueno, muy divertido, ya está disponible en YouTube. Y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención a esta emisión de regreso número 281 de Electroshock, y esperamos que estén por ahí pendientes por la próxima emisión en una semana más. Hasta la próxima. Electroshock. Underworld Radio.